Vamos a conversar con Rolando Contreras, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas. Muy buenos días, Rolando. Hola, muy buenos días para ustedes y su audiencia. Ustedes tenían organizada una actividad, ¿no? 40 años de la gesta de Malvinas, comenzaba el lunes. Tomaron la decisión de suspenderla a raíz de los hechos de femicidios que ocurrieron. Contanos cómo surgió esta necesidad de suspender. Bueno, nosotros comenzamos el domingo con la Semana de Malvinas, domingo 27, con la caminata que por la soberanía que hicimos desde el Centro de Veteranos hasta el Monumento a los Caídos, depositando una flor en memoria de todos los caídos en Malvinas. Y bueno, el lunes, por lo que ya comentaste, surgió todo esto y bueno, decidimos suspender nuestras muestras y nuestros actos por 48 horas. Uh-huh. Así que hoy estamos retomando la actividad, para exponer todo lo que la sociedad se merece. La sociedad lo pide, las escuelas están muy interesadas en saber y nos demuestran y lo evento, y tengo que pedirles disculpas, perdón por no poder cumplir con todo, porque somos pocos y no damos abasto para las necesidades, los requerimientos de las escuelas, que son, yo les mostrara la lista, son interminables los pedidos de que vamos a la charla, están viniendo al centro hoy sin terminar de armar nuestro stand. Ya vinieron, están viniendo las escuelas y bueno, y nos van restando posibilidades de poder armar una muestra bien digna por 40 años. Uh-huh. Pero todo sea por dar charlas y comentarle y contarle a los chicos y a la sociedad de esto, seguimos adelante luchándola. Uh-huh. Lamentablemente iba a ser mucho más grande, pero bueno, por lo sucedido, en lo cual es el problema de una persona, de una familia, teníamos la muestra de ejército, pero como se ve involucrado el ejército, lo cual las instituciones no tienen nada que ver con los actos de las personas, porque las instituciones son algo lindo, la institución policial, el ejército, todos que nos cuidan, pero lamentablemente por el acto de una persona a veces se ven involucradas, mezclamos las cosas y lamentablemente no es así. No tenemos la muestra de ejército en este momento, que era hermoso, era algo fuera de lo normal. En Santa Rosa no había pasado eso hasta la fecha de lo que estaba programado en estos 40 años. Y hoy nos vemos casi como pasaron los 25 años, los 20, los 18... Casi es más de lo mismo por culpa de que pasó esto, lamentablemente, que es repudiable, pero nosotros en esto no teníamos nada que ver, pero nos hicimos solidarios porque sabemos lo que significa para una familia perder a un ser querido. Está bien, o sea, ustedes tomaron una decisión colectiva en pos de solidarizarse con las víctimas de femicidio, más allá de lo que consideren ustedes. Con lo que podemos no coincidir. Hoy arranca el Festival Musical de Malvinas. Mañana 31 arranca el festival a las 20. Después, el día viernes primero, tenemos la vigilia, que también hay un festival donde van a haber músicos, destacados músicos locales, los cuales les quiero agradecer porque todos vienen a donar. Nadie cobra para actuar. Y después, el día sábado, 2 a las 17 horas, el desfile, donde también va a ser muy importante y algo para que la gente concurra y lo disfrute. Por primera vez viene la Fuerza Armada, Marina viene a desfilar a nuestra ciudad. Nunca habían venido a desfilar las Fuerzas Armadas. Así que vienen a desfilar, nos van a acompañar y es muy lindo porque es muy vistoso el sistema de desfile que tiene la Fuerza Armada. Uh-huh. Así que invitamos y después de eso sigue en el predio de Ferrocarril, en nuestra carpa y en nuestros escenarios, sigue también algo de musical, algo todo folclórico, y bueno, y el día domingo a la noche en el Teatro Colón hay una obra de teatro donde el municipio Cultura nos agasaja por los 40 años de Malvinas. Bien, Rolando, aprovecho a preguntarle, considerando que estuvimos en pandemia, este es el año en el que recién estamos pudiendo volver a juntarnos, si han podido entablar conversación con familiares, con otras personas que bueno tengan las mismas inquietudes, ¿cuáles son esas inquietudes a este momento? Mira, bueno, las familiares de nosotros tenemos lamentablemente que decir que tuvimos veteranos de guerra que se fueron en esta pandemia. Así que también los conmemoramos a ellos. También todo lo que hacemos es para recordar a nuestros veteranos que quedaron en Malvinas y ya los que se fueron acá en la posguerra. Uh-huh. Así que... Y bueno, les recomiendo a todos que nos cuidemos, porque todavía hay COVID, así que usar el barbijo, en el aire libre, bueno, medianamente podemos estar sin barbijo al aire libre, pero bueno, cuando entren a la carpa, ahí sí yo recomiendo un poco que se pongan barbijo, porque la carpa es grande, es ventilada, pero de todos modos... habemos muchas personas adentro y bueno, que nos cuidemos un poco, nada más. Bien. Con cuidarnos creo que está todo bien. Rolando Contreras, del Centro de Veteranos de Malvinas, le agradecemos esta comunicación con Radio Kermés.